la palabra. Que diga todo lo que siento por ti. La desesperación me mata, porque jamás me había sentido así. Me paso las horas enteras y las noches son eternas sin dormir, porque busco la manera de decirte que no sé vivir sin ti. Es tan pequeña la palabra, la palabra. Me mata, porque jamás me había sentido así. Me paso las horas enteras.